Vamos a hablar ahora con el doctor Pablo Díaz Cisneros, el director de Atención Primaria, porque ayer justamente repasábamos una noticia que tiene que ver con el mundo en realidad, y es que se redujo el número de vacunas que se está dando a los menores, sobre todo durante toda la pandemia. Hace 5 meses que, según la Organización Mundial de la Salud y también UNICEF, han hecho varias estadísticas y hay muchísimos chicos que han dejado de vacunarse, y la verdad que es un problema bastante grande, así que vamos a traerlo a nivel local y a consultar qué es lo que está pasando aquí. Pablo, bienvenido a ABC Radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás? No nos escucha, Pablo. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí sí, estás, sí. Pablo? ¿Nos escuchas? Ahí se escucha mejor. Perfecto. Ahí te escuchamos muy bien. Bien, bárbaro. Bueno, te consultaba un poquitito cómo es a nivel local, ¿no? Porque estos titulares a veces nos asustan, sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo siempre están movimientos antivacunas muy fuertes, y ahora tiene que ver con otra cosa también, y por ahí es el miedo a ir a vacunarse por contraer coronavirus y demás, y sobre todo pensando en los menores. ¿Cómo estamos aquí en la ciudad? Bueno, aquí en la ciudad estamos bien, en general estamos bien, se ha cumplido, se viene cumpliendo con el calendario de vacunación, inclusive también salimos con una campaña justamente gracias a la fase 5, una campaña de difusión más que nada, de poder adelantar la vacunación de ingreso escolar, de tal forma que normalmente se hacía en agosto, septiembre, y en este caso nosotros teníamos unas partidas de vacunas que si no hubiéramos tenido que descartar, porque para esa época ya se iban a vencer. Entonces teníamos dos motivos, que era la posibilidad de que la gente pudiera ir a los centros de salud y al vacunatorio del Hospital de Niños sin el riesgo, digamos, de poder contraer coronavirus como en otras ciudades que hay circulación de virus o zonas de conglomerados, ¿no? Así que en ese sentido se ha vacunado mucha cantidad de niños, ¿no es cierto? Y además se ha seguido con el calendario de vacunación ordinario, ¿no? De todas las edades, de acuerdo al tipo de vacunas que hay que dar. Es cierto que en las últimas semanas, sobre todo los últimos 10 días, hemos visto una merma, y justamente por ese motivo también nos hemos comunicado con la jefa distrital, con Florencia Mena, la jefa distrital de Educación, justamente para pedirle, y así lo hizo, que hicieran un relevamiento con las directoras de los jardines y demás, y nos mandaran un listado de los niños que a ellos les figuran como que todavía puede faltar vacunación, para nosotros poderlo cruzar con nuestros datos, y de esta manera poder convocar a la gente que realmente se acerque, que no tenga miedo, que sepa que nosotros en el vacunatorio del Hospital de Niños estamos los martes y los jueves de 7 a 10 para vacunar a esta población, digamos, porque justamente tratamos de que no se crucen con adultos o adultos mayores o de pronto gente con patologías crónicas. Y en el caso de los centros de salud, directamente lo hacen con turno, porque los centros de salud, a diferencia del vacunatorio del Hospital de Niños, realizan otro tipo de actividades aparte de vacunar. Entonces, por ese motivo, cada persona que tenga un centro de salud en su barrio, consultando en los teléfonos que están publicados en la página del Sistema Integrado de Salud, pueden perfectamente sacar un turno para vacunar a su hijo. Bien, y Pablo, ¿tiene que ver con esto simplemente? ¿Es con el miedo a acercarse, por ejemplo, al hospital y la gente dice, bueno, pero está circulando el virus y va alguien a consultar por coronavirus, por ahí yo voy al mismo sector y me contagio? ¿Tiene que ver con esto o es con otra movida y que se está hablando tanto de las vacunas y siempre hay gente que dice, no hay que ponerse la vacuna porque tiene efectos secundarios? Bueno, y muchas veces se dan mensajes erróneos o mezclados y la gente en ese revuelo y en esas confusiones prefiere no vacunar a sus niños. Bueno, yo diría que la mayoría de la gente vacuna a sus hijos, es así, pero de todas maneras, esta movida, por un lado, que hay de personas antivacunas, que es una movida realmente de ignorancia, porque las vacunas han demostrado durante realmente, ya podríamos decir siglos, porque evidentemente ya estamos en el siglo XXI, uh-huh, y las vacunas ya tienen más de un siglo. Entonces, realmente han salvado vidas, pero millones de vidas han salvado. Eso en primer lugar, ¿eh? La polio, la tuberculosis, en fin, fiebre amarilla, para que aún hoy realmente hay gente que para viajar la necesita. O sea, grandes epidemias, después de que han sucedido y han aparecido las vacunas, han salvado vidas. La gripe A, no hace uh-huh tanto tiempo. Entonces, evidentemente, hay que decirle a esa gente que las vacunas salvan vidas y que vacunen a sus hijos. En cuanto a la pregunta que vos me hacías, yo creo que es multifactorial. Cuando recién nosotros empezábamos en marzo con este tema de esperar el coronavirus también en nuestra ciudad, lógicamente hubo un inicio de decir, bueno, no concurran, no vayan, claro, esperen un poco. Eso duró más o menos unos 15, 20 días. No creo que más de 30, no puedo precisar, pero creo que no más de ese tiempo. Uh-huh. Y justamente cuando nosotros empezamos a ver que verdaderamente no teníamos circulación de virus en la ciudad, continuábamos de esta manera, entonces, antes incluso de la fase 5, pero ya con números en la mano, sabiendo que realmente no teníamos casos nuevos, empezamos a retomar la vacunación y la pusimos al día. Y realmente en ese sentido también le tenemos que decir a las personas que en este momento contamos con todas las vacunas necesarias del calendario y que realmente les recomendamos que concurran. Uh-huh. Ayer terminamos de elaborar un comunicado que sí, al día de hoy, no sé si ya salió publicado, un comunicado desde el sistema integrado, justamente mostrando una cierta preocupación justamente porque ha bajado el número de vacunas. Pero uh-huh, de todas maneras, estamos bien en ese sentido, mucho mejor que en otras ciudades desde ya, porque se ha podido cumplir gracias a la fase, ¿no? Bien, sí, y una campaña también en este momento por ahí es complicada porque está todo enfocado con el coronavirus y ha quedado medio perdido esto, ¿no? Pero sería importante también. Claro, lo que pasa es que en realidad cuando uno habla de campaña, más que nada sería una campaña de difusión. Claro, sí. Nosotros sí, lo que no recomendamos, por eso, es que haya aglomeraciones de personas justamente para vacunar, porque eso, en las campañas lo que ocurre es que hay una concurrencia masiva. Entonces, ¿qué pasa? Los niños van con los adultos, no claro, siempre claro, son los papás, también pueden tener justamente riesgo en ese sentido. Y por otra parte, a veces van con los abuelos, porque son los que están a cargo de los niños por múltiples razones. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos, bueno, campaña para que la gente vaya masivamente a vacunar, no. Sí, con la responsabilidad, tenemos turnos, tenemos horarios, lo que les decimos es eso, asesórense, averigüen, pero vayan, que tenemos uh-huh las vacunas y tenemos la disposición para poderlo hacer todo el año. Bien, y además el calendario argentino es uno de los más completos, ¿no? En sí, cuanto sí, a la vacunación, sobre todo desde la niñez. Sí, por uh-huh supuesto que sí. Sí, esto, sí, sí. Una vez hablábamos con Florencia Brugeser y era interesante esto que ella decía de los movimientos antivacuna, totalmente oponiéndose a ellos, por supuesto, en esto que ahora conocemos como inmunidad de rebaño, ¿no? Que la importancia de que nos vacunemos todos los que podemos, para que aquellos que no pueden, porque sí están inmunodeprimidos o tienen alguna característica de salud que no pueden ponerse la vacuna, no van a contagiarse porque nosotros, el resto del rebaño, digamos, de la sociedad, erradica la enfermedad, ¿no? Lo importante claro, que es ser solidario también con esto. Es así, es así. De hecho, justamente hubo enfermedades que en determinado momento en la Argentina se erradicaron, en determinado momento se erradicó la tuberculosis, que lamentablemente hace ya unos cuantos años que volvió a aparecer, y lo mismo, bueno, en el caso del sarampión, que no teníamos casos de sarampión, bueno, de pronto empezaron a aparecer nuevamente. Entonces, bueno, uno tiene que estar atento, porque quiere decir que cada tantos años esto puede pasar. De hecho, hay países que dejaron de aplicar algunas vacunas justamente porque habían erradicado la enfermedad en forma, según ellos, definitiva. Y bueno, después de un tiempo empezaron a aparecer casos nuevamente y generaron gran preocupación, ¿cierto? Porque quiere decir que las cosas no son tan seguras, ¿no? Seguro. Pablo, otro tema, la verdad que escalofriante después de sobre todo la difusión tanto de Viviana Canosa del dióxido de cloro como del niño que falleció después de que sus papás le dieron hasta 75 miligramos de dióxido de cloro para, no sé, para cuidarlo del COVID. La verdad es que es una cosa de locos todo lo que uno pueda llegar a comentar ahí en la localidad neuquina de Plotier. Queremos saber un poco, vos como profesional de la salud, ¿qué es el dióxido de cloro y por qué es que la gente cree que lo va a salvar de contraer coronavirus? ¿O qué bien cree la gente que cree en eso que le puede hacer tomar el dióxido de cloro? Lo que pasa es que el dióxido de cloro en realidad es un derivado de la lavandina, por decirlo de alguna manera. O sea, hay muchos compuestos clorados que se usan justamente para tratar de desinfectar en sus diferentes concentraciones, y también inclusive hay compuestos clorados que se utilizan como pesticida, ¿cierto? Entonces, el tema justamente es la formulación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que primero aparece un científico, no puedo estar absolutamente seguro de que sea un científico, que avala esto y habla de sus investigaciones, y se empieza a dar una difusión que, por supuesto, empieza por Europa, que es donde también arrancan los grupos antivacunas, ¿no? En donde le atribuye, pero prácticamente parece que fuera la medicina para todos los males, porque desde matar el coronavirus hasta solucionar los divertículos, los problemas articulares, una serie de cosas que ya parecen... Sí, un agua bendita. Sí, prácticamente. Pablo, ¿por qué decís, no sé si puedo decir que es científico, la persona tiene títulos que lo avalan o no? Porque el tema es este, a mí me han enviado, si ustedes se imaginan que en la época del coronavirus, estando en la comisión de coronavirus, me han llegado infinidad de consultas, pacientes, de personas conocidas y demás, con respecto a las propiedades del coronavirus, ¿no? Del dióxido de cloro. Entonces, ¿qué pasa? ¿El problema cuál es? Que independientemente de que este hombre, yo no estoy todo el día entrando en todas las páginas porque no me daría el tiempo, pero realmente, comprobar si realmente este científico es científico, podría ser que sea científico, pero puede ser a lo mejor que sea realmente temerario y aventurado al proponer que la gente lo fabrique en su casa, que es muy fácil, tiene tutoriales incluso para decir cómo lo tiene que fabricar, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el tema. Además de todo, que propician que la gente lo fabrique en su casa, con lo cual aparecen muchísimos inconvenientes. Primero, que realmente no es un producto farmacéutico que esté avalado por ANMAT, no está autorizado, realmente se utiliza en algunos en algunas bolsas para mantener estéril el producto de la sangre cuando uno la envasa, pero como antiséptico, no es que está como medicamento. Entonces, lo que quiero decir es que realmente el hecho inclusive de promover una fabricación casera genera muchos errores. Además, primero, estamos tomando una difusión de la lavandina de alguna manera, ¿no? Y en segundo lugar, además de todo eso, lo que tenemos es que hay diferentes tipos de lavandinas. Hay lavandinas que tienen la mitad o el doble de concentración en el mismo envase. Entonces, acá, y la gente de pronto empieza a pensar, sí, que es agua bendita, que es lo mismo te tomes 5 mililitros que un litro. Entonces, esto no. Esto ¿cuál es el mensaje, doctor, del sistema de salud? Claro, este es un agente cáustico. Entonces, el mensaje es no consumir el dióxido de cloro. Claro. Es más, ya se pronunció el ministerio. O sea, ha salido un documento oficial del ministerio, ha salido documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, muchas sociedades ya se han pronunciado oficialmente a partir de la avanzada por las redes sociales del dióxido de cloro. Entonces, hoy ya hay una posición oficial y desde el Estado, desde la parte de salud y también desde las sociedades científicas. Me parece que hacer referencia puntualmente a esto, ¿no? Porque uno, como te decía Paola al principio, ¿no? Lamentablemente, no solo las redes, sino a veces hasta de programas de televisión y comunicadores que lo han planteado como una alternativa, ¿no? Por eso hay que ser muy contundentes con esto. Sí, por supuesto. Ustedes imagínense, bueno, ahora, porque la última, y como es nuestra, es Viviana Canosa, que además es una periodista reconocida y muy querida por muchas personas, ¿no es cierto? Que la sigue mucha gente, pero ustedes no se olviden de uno de los comunicados en una conferencia de prensa que estaba Donald Trump y justamente... La mandina dijo que lo iba a tomar. Claro. Bueno, por eso, y la ministro se pega en la cabeza como sale los emojis que tenemos en el teléfono, ¿no? Que se pega en la frente diciendo, Dios mío. Pero bueno, son esas cosas. A veces hay una oportunidad para callarse. Sí. Y bueno, no debió hacer ese comentario. Pero bueno, uno a veces cuando hablo con la gente dice, bueno, pero le dio 75 miligramos, la familia del nene que falleció, ¿no? Entonces dice, bueno, pero le dio en grandes cantidades, pero en pocas no es malo, ¿no? Y entonces ahí empieza un poco también cómo juega el desconocimiento de la gente, que ve a una persona empinarse una botella con eso, y dice, claro, bueno, listo, con esto soy, ¿no? Bueno, Sansón, sí, sí, sí. Y de repente no me pesco nada, ni una gripe, ni una pulmonía, ni neumonía, ni chagas, claro, ni coronavirus. Y, sí, y bueno, lo complicado de poder dar este mensaje clave. Y ahora el problema está, Pablo, que si esta persona es científica y realmente tiene títulos que lo avalen, ahí es todo complejo, ¿no? Porque que una persona que tiene estudios y de argumentos, también el que lo mira dice, bueno, ¿por qué tengo que creerle a este científico y a este no? ¿No? ¿Quién, claro, tiene la verdad? No, obviamente, lo que pasa es que, bueno, hoy, ¿saben qué pasa? Que hoy todo es cuestionado. Hoy todo es cuestionado. Y esto de las redes sociales, que a mí me parece una herramienta increíble, enorme y absolutamente necesaria, hoy absolutamente imprescindible, como son las redes sociales y la comunicación a través de Internet. Pero también promueve, por otro lado, que cualquier persona, con más o con menos preparación, o ninguna, opine en algún lugar, si escribe bien, y mucha gente no lo conoce, opine sobre algo que realmente no está preparado, y de ahí empieza la replicación. Y después algunos se prenden en esta difusión, y llega un momento que alguien siempre le va agregando alguna cosita hasta que de pronto termina siendo una gran, digamos, noticia sobre el gran fármaco. Y por ahí no es cierto. Yo nunca me olvido que tenía un profesor de lógica en la secundaria, que decía que una construcción lógica y absolutamente creíble, si tiene una base falsa, el resultado final, de la conclusión final, es falsa aunque parezca verídica. Y hoy tenemos mucho de eso, lamentablemente. Claro. Sí, el otro día estaba escuchando una entrevista muy interesante también de la doctora Roxana Bruno, es una inmunóloga muy reconocida que tiene sus posgrados en Alemania, en Estados Unidos. La verdad que aparentemente los títulos la avalan, ¿no? Y daba ciertos criterios respecto de la vacuna. Y esto de saltarse algunas fases para que todo sea más rápido y que la gente ya esté sometida a vacunarse para la vacuna, estamos hablando puntualmente del coronavirus, y ella decía que no hay manera de tener que esperar una vacuna para que la gente pueda salir a la calle. O sea, que no sirve, que la población sana y la población que no es de riesgo tiene que estar justamente en la calle y convivir con el virus, y los que sí tienen que tener cuidado son aquellos que tienen enfermedades de base. Este planteo también lo ves muy, digamos, desacertado, Pablo. Eso tiene dos partes la respuesta. La primera respuesta es, si yo creo que todo el mundo se tiene que aislar y que se tienen que quedar en casa todos en este momento de las circunstancias y que vemos cómo se ha comportado, yo creo que no. pero por eso, y la mayoría de los que estamos en el comité, no voy a hablar por todos, porque me puedo equivocar, pero la mayoría de los que estamos en el comité pensamos lo mismo. Lo que sucede es esto. A mí lo que realmente me aterra, y les digo sinceramente me aterra, y se lo digo al público, es la cantidad de gente que para circular por la calle no se cuida y no nos cuida, porque van sin el tapabocas, sin el barbijo, no mantienen la distancia, van en grupos. Antes de ayer, yo estaba en Colón y Peregrini, que había ido a hacer una compra por ahí, y resulta que pasaba un grupo como de 10 personas, que no eran adolescentes, eran jóvenes, pero ya más de 20 seguro, eran como 10 personas, todos muertos de risa, ninguno con tapabocas, se cruzaron con un grupo de chicas exactamente igual, en la vereda del frente exactamente igual, eran grupos que venían de la zona de la estación, iban como para el centro. Y a mí lo que me preocupa es eso, porque si de esa manera nos comportamos en la calle, lo que vamos a hacer es, vamos a lograr, sí, que los comercios tengan que volver a cerrar y que de pronto haya que volver para atrás, por la irresponsabilidad de esa gente. Porque lo que hay que hacer es salir a la calle, pero salir con la protección que corresponde, respetar la distancia, usar el alcohol en gel, toser sobre el codo, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos diciendo desde el principio, si teníamos que salir. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, y sabemos que cualquier información ahí en la página del Sistema Integrado de Salud Pública también están los números de las salas de todos los barrios para que puedan ir todos y vacunarse como corresponde. Correcto. Les vuelvo a repetir que en los centros de salud de los barrios es con turno llamando por teléfono. Bien. Y en el vacunatorio del Hospital de Niños, martes y jueves de 7 a 10 de la mañana. Bien, buenísimo. Pablo, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, 3 minutos pasados.